se ve con preocupación las declaraciones del presidente Maduro, en el sentido de que son un discurso en alguna medida hostil y que parecería que no reconocería la victoria de la oposición y que había pues unas movilizaciones callejeras que no se logra entender muy bien si aceptaría o no los resultados electorales. También se ve con preocupación que no se haya aceptado el acompañamiento de veedores de organizaciones internacionales como la OEA, a pesar de que sabemos que van a haber personas y delegados de países y de UNASUR como veedores de las elecciones. Y creeríamos que finalmente el entorno internacional, un entorno que promueve los valores democráticos y que los pueblos se manifiesten en las urnas, pues tendrá que prevalecer cualquiera que sea el resultado.